FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hay un momento en la vida en la que no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa cuántas horas hagas que estás despierto, hay un momento en la vida en el que estás solo, no está mamá, no está papá, ni siquiera estando mamá o estando papá al lado. Yo hablo de ese momento en el que vos los mirás a mamá y a papá y decís, estoy solo, no, acá no responde la cuestión de si está en compañía mía. No hay esa conexión que en el que nos hace entender que el que está al lado es un ser humano, ¿no? Que entiende lo que decimos, que hay una conexión más allá de bueno, gracias. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando llega ese momento? Cuando uno descubre que está en una burbuja, que realmente estamos todos emburbujados, que estamos todos en una burbuja y que nunca vamos a llegar realmente a estar en esa especie de comunión que creemos que podemos llegar a tener alguna vez con alguien. Esa comunión de decir, soy un ser humano, levantar los brazos al cielo y decir, soy un ser humano. O sea, te involucra dentro de un colectivo, ¿no? Estás conectado. Si sos un ser humano y estás al lado de otro ser humano, estás conectado. Pero, ¿qué pasa cuando descubrís que a pesar de eso, de estar al lado de otro ser humano, no solo no hay conexión, sino que descubrís que no hay posibilidad absoluta de conexión? Y que encima, todos esos seres humanos que están al lado tuyo, que creen que están en el mismo mundo que vos, pero están cada uno en su burbuja, de repente comparten cierta burbuja. Creen que comparten cierta burbuja. Dice, todos somos esto. Y no, y en realidad no. Todos somos otra cosa. Depende del punto de vista. Nunca le descubriremos qué. Pero siempre seremos esa otra cosa. Sí, que para está alguien. Ahí, claro, para alguien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué absoluto momento de soledad ese, ¿no? En el que uno descubre que es uno y sus circunstancias. Y sus circunstancias, sea cuales sea. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Ha retornado, unos aplausos por favor para ha Sol retornado. Que ha vuelto. Yo me siento la hija pródiga. Menos solo me siento hoy. Bueno, muchas gracias. Después de tanto, de que mi correo electrónico se ha llenado tanto de súplicas y pedidos, correos que me trajeron unas palomas. 25 mil millones de firmas, mirá. 25 mil millones de firmas. El 8 Facebook. Millones de me gusta en la frase que vuelva Sol. Que vuelva Sol. El toque que me mandan en Facebook, toque, volvé Sol, que quiere decir volvé Sol. Claro, te toquetearon todo. Me por toquetearon Facebook. Y yo decidí. Para un poquito. No te pongas celosa. Celosa. Que encima me cambiaron por esta. ¿Y a qué se debe el retorno triunfante? No. Ya te diría triunfante así. triunfante. No, porque no te pregunta, viste que te das cuenta, ¿no? No te pregunta por qué no viniste, sino por qué volvés. Claro, exactamente. Claro. Igual yo voy a hacer cuenta que no dijo eso y voy a contar a dónde me fui. Muy bien, muy bien. Me fui a Brasil unos días, va, unos cuantos, un mes casi, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Con Camilo ahí logré que el juez me firmara el permiso para sacarlo del país, por suerte, así que estuvimos dando vueltas. Guarda con el bicho. Ya fuiste. Oh, guarda que se pudo haber traído. ¿Se metieron al agua? Sí, pero igual está fresco. Guarda con el bicho de pez. ¿Sí? Para vos no, para Camilito, que se le puede meter, se le mete en el... Mira, no para ni el bicho. En el tochito, se le mete en el chotito y sube. En el pene, chiquito. Chotilín. Se mete en el chotilín. El pitulín, el silbatito. Así por el ojito del chotilín, así se le mete el bicho de pez y se hace su casita. Ay, no, en los bajos fondos. Pero ese está en el Amazonas, ¿no? Pero, por la duda, es el mismo país, el pescado pudo haber llegado nadando. En las costas está el otro, el que se te mete por abajo de las uñas de los dedos del pie. ¿Cuál? Es otro ¿cómo igual. Se llama? Yo le puse nombre, bicho tu pez. Este se llama pez de uña. Pez de uña. Pez de uña. Así que he retornado. Y me encanta esta vista ahí. Tú ves todo lo que pasa, todo. Yo no. Haría falta un espejo lado. Entonces uno puede mirar para allá y... Incluso si hubiera un espejo, desde ahí lo puedes ver a Mariano. Claro. Sí, sí. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. ¿Qué tal, Fecu? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Camilito? Buenas noches. Ahí está. ¿No ves que está bien quemadito, tostado, todo? Bueno, ¿vieron? Sí, sí. Tiene una cara de alegría. No entra en sí mismo la sonrisa que tiene, Camilo. Le vamos a colgar un par de aros ahí en el techo para que... Se sacuda cual monito porque está recontento, mira. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos una especie de comentarios de un hombre solo que había empezado la semana pasada. Sí. Para acercar un poco a nuestros felices lectores, felices radio escuchas, un poco el placer de la lectura, ¿no? Muy bien. Un autor que ha influido bastante en el cine y que además considero que es un hombre solo. Porque hoy los traje engañados con esta idea de que íbamos a hablar de Solo contra Todos, la película de Gaspar Noé. La vamos a ver la semana que viene, la vamos a criticar la semana que viene. Que pero esta no es. Esta no es, es la otra. Bien. Vamos a tener un poco de literatura con nuestro amigo muerto H.P. Lovecraft. Sí. En el lado de Sol, Sol seguramente... H.P. es de Hijo de Pú. Hijo de puta Lovecraft. Nacido en Providence en 1890. Después, bueno, Sol nos va a estar contando seguramente lo que hizo en Brasil y cómo se agarró a trompadas con la gente de allá, de Brasil, ¿no? Porque fuiste a cagarte a trompadas. Tú, Brasil. Imagino. Sí, fui a una convención de cómo darse cuenta de que un tipo es un... Miran atento, ¿eh? Como me miran atenta. No, después les cuento, después les sigo hablando. Muy bien. Que quede la incógnita. ¿Con qué nos vas a hacer pensar? Yo, si queda tiempo, porque, bueno, evidentemente no sé si va a quedarlo, pero si queda tiempo, voy a hablar de la moral del tranvía. ¿La moral del tranvía? Sí, ¿estás sí. hablando del decálogo del apoyador? No. La moral del tranvía, y van a tener que esperar hasta ese momento para enterarse de qué se trata. Y con noticia, como para ir adelantando, bueno, a la monada que nos está escuchando. Como siempre, tendremos el ojo de... De buen googlero para de informarnos. De buen googlero. Y Sol levantó la mano, no lo puedo creer, sí. Me adoctrinaron, ¿vieron? Sí, sí. ¿Qué pasó, Sol? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No. Dos. Una pregunta a ustedes que son bastante computarizados. ¿Qué es esto del toque que te mandan en Facebook? Nunca lo entiendo yo. Te viven tocando y pero no sentís nada, loco. Sí, bueno, pero te aparece en la pantalla. Vos ya te hizo reaccionar. Como si te hicieran así. Claro. O sea, ¿qué quiere decir el toque? En el Facebook, tal cual. ¿Qué quiere decir el toque en el Facebook? Es un... ¡Ew! No, ustedes, si se fijan en el dibujito, es el dedito índice golpeteándote el hombro. Pero así. Si yo creo una función que diga... O eso, así. Ah, para arriba. Ah, lo que pasa es que está al revés. Sí. Pero yo hago una pregunta, sí, hay una reacción. Pero ¿con qué sentido es el...? Uno para se que tiene diga, que imaginar el sentido de que te mandan un toque, claro, y vos decís... Y depende. Ah, claro. Se mandan de un toque. Es como el celular. Te mandan un toque... Ahora te explico por qué es como el celular. Te mandan un toque y vos le respondés, ¿no? y ponerle el toque cuando le respondés, ¿qué te pasa? No, porque estaba viendo tal video y me hizo acordar a vos. Y vos vas y ves el video. ¡Uy, qué loco! Y después, en la página de YouTube te aparece una propaganda. Y sí, vos comprás. Pero en el Facebook, o sea, ¿a dónde le respondés? Mirá, acá nos mandaron un toque. Yo se lo respondí cuando... ¿Devolver el toque? Ya le devolví y me lo volvió a mandar ahora. ¿Otra vez? Que es infinito. ¿Qué es querés, infinito. Martín Rayo? ¿Qué querés? ¿Por qué nos toqueteás tanto? Hay un mito que dice que si vos no devolvés el toque te puede llegar a pasar algo horrible. Claro. Que ahí esa persona devolví. No te vuelva a tocar. Es más, a mí me ha pasado una vez una mancha, una mancha. Me ha pasado de querer hacer devolver un toque y me dice, me sale un cartel que es genial. Disculpe, pero la persona que usted desea tocar es intocable. No. Es muy groso. Yo no sabía porque lo tenía amigo y todo, pero una especie de CTO en el que no se lo puede tocar. ¿En serio? Bueno, Martín, Rayo, gracias por el ahora, toque. Ahora, este diálogo que tenemos nosotros, hablando de toques, porque es como el celular, porque, bueno, ¿a qué número? Por ejemplo, nosotros ahora decimos el número al que hay que llamar, sí. La gente va a llamar y va a gastar. Automáticamente va a llamar y va a gastar y va a mantener andando todo el sistema. El sistema anda porque la gente gasta plata. Todo el tiempo. No. Muy bien. ¿Y a qué número va a mandar? Y si quiere mandar un mensaje a un celular, podría mandarlo. Che, ahí a Yamila, que alguien le dé un toque, pobrecita, que está bueno, pidiendo. Bueno, Yamila, escuchá, Yamila. Al 1561-540359 podés mandar un mensaje de texto, además de mandar toques por Facebook. O si no, en nuestra línea moderna, va por cable, se sube al poste y lo manda a la central. Ese es el 0236 si usted está fuera del planeta. Y 4666-559 si quiere seguir marcando. Muy bien. Bueno, le mandamos un toque a Yamila y otro a Oscar Rayo. Que nos está escuchando. Nos está tocando. Sí, sí. Nos está tocando, Rayo. A Rayo hay que tocarlo con un guante anti-electricidad, porque si no nos vamos a quedar pegados. Igual, fíjense qué loco lo del ojo toque. Que queda pegado con Oscar medio jodido. Está bueno. Si quiero quedar pegado, quiero quedar pegado con Rayo. Ella lo sabe. Hablemos mal de Rayo, ya que estaba escuchando. Menos mal que no se llama Oscar Raya, porque si no estaríamos hablando peor. Vamos a salir de este momento tan álgido. Esto es cultura. Ya nos acomodamos con Oscar Rayo, vamos a pedirle perdón. Saben que cuando leemos un libro, ¿no? Leemos palabras, vemos una palabra que dice, por ejemplo, pomar se propone indagar. Y si conocemos todas las palabras, nos vamos formando. Justo esa oración que leí no tiene nada que nos pueda generar una imagen. Pero nosotros vamos generando las imágenes que nos propone la literatura. ¿Cuál era la oración? La oración era pomar se propone indagar sobre la obra de Lovecraft. Martín Rayo. Bueno, sí, yo me imaginé a Don Pomar agarrando un libro de Lovecraft y bueno, mirando con mirada inquisidora. Exactamente, eso que vos acabas de hacer, Pomar, está vivo todavía, Pomar todavía está vivo. Todavía está muerto. Volverá y será un zombie. Bueno, la cuestión es que si ustedes leen, van armando con su cabecita, van armando la peliculita. Sí. Cuando vemos películas nos salteamos el paso de decodificar, es decir, que alguien elige por nosotros con qué imágenes se va a reconstruir esa historia. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, si yo digo la palabra, el famoso ejemplo, si yo digo la palabra perro, uh-huh. vos te podrás imaginar un perro, pero es muy probable que no sea el mismo perro que se esté imaginando Camilo. Claro. ¿Cómo es el perro que te imaginas vos, Camilo, si yo digo perro? Ah, mira qué silencioso, interesante. Invisible, se estira y amarillo y sale en una hora de aventura por... Exactamente. Sí. Bueno, nosotros vamos a comentar hoy, yo voy a comentar un poquito, voy a continuar comentando a este autor de principios de 1900, nació en 1890, que se llama Howard Philip Lovecraft. Finales del siglo XVIII. Finales del siglo XVIII, muy bien, y principios del XIX. Este señor, estamos hablando de... principio del 20 y finales del 19. No. Sí, finales sí, sí. del 20, principio del 21. El 1800 es siglo XIX. Bueno, ¿sí? No importa. Si bueno, la cuestión era que este tipo era un perdedor. Lovecraft era un perdedor. Con era ese apellido no a los 30 años el tipo... vamos a hablar de él, de mal, de su vida, que después si alguno quiere leer alguno de sus muy buenos cuentos, descubre. Con esta historia nadie va a querer leer. Es un perdedor. El tipo recién a los 30 años salió del lado de su madre. ¿Lo echó o salió? Salió, se alejó de la casa, de fuera de... Fue a la esquina. Sí, a la esquina. Al bar de la esquina a comprar pan. No, al bar no lo dejaban entrar. El tipo recién a los 30. Pero claro, ¿qué pasa? Por otro lado, recién a los 5 se había leído un libro que es así de gordo. Que son a los 5 años, Mil y Una Noches. No había tele, bueno, eso es evidente, ¿no? Pero además, no solo porque no hubiera tele iban a leer todos, sino... Por eso. Si no, la tele no se hubiera inventado nunca, digamos, porque si todo el tiempo hubiera leído la gente. Pero bueno, la cuestión es que este señor tenía una vida muy interior muy grande, lo cual implica que era, ¿cómo se llama? Cuando es opuesto al otro, exponencialmente opuesto a su vida social. ¿Al otro de qué? A su vida social. Ah, la vida interior era exactamente. No podía acercarse a las chicas. Y tan ¿Y mal le iba a hablar de un libro que leyó cuando tenía 5 años, la mina me decía, vos me estás cargando. Claro, bueno, no, es que en realidad como él era consciente de esto, porque era un tipo que toda la vida fue bastante despierto, salvo para las cuestiones sociales, sabía que no tenía que salir de la casa demasiado seguido ni exponerse. De hecho, tanto lo sabía que él tenía una familia, viene de una familia aristocrática, en un momento en el que las aristocracias empiezan a caer una a una y la de él hace bastante que se había caído, pero no tenían un mango. Entonces era una familia que era noble, antigua, que ya que sé, pero no tenían un peso. Y el tipo tenía un baúl lleno en la casa, un baúl lleno de la ropa que usaban estos antepasados aristócratas. Entonces, a él le gustaba, claro, él se vestía de aristócrata y salía a ponerle a comprar puchos. Se iba, salía así, mamá me mandó a comprar puchos. Y hablaban en inglés antiguo, además, hablaba una forma del inglés... Como si acá vinieran y nos hablaran en gallego, ¿no? Alguien quisiera hablar en un español antiguo. Ajá. No en gallego solamente, sino, digamos, en esa variedad. Va a comprar pucho y dice, dame claro, cigarrillos. Dadme unos pitillos. así le diría. Y ahí se lo empoman en la y puerta. Y ahí se lo empoman. Bueno, pero el tipo iba... No llega a la puerta. Casa y lo empoman de parado. Porque acá viene la otra parte. Donde él, cuando él nació, digamos... El mundo se estaba revolviendo porque descubrieron que la ciencia podía explicar un montón de cosas. El positivismo. Y empiezan a salir disparados para todos lados seres humanos que decían cosas como que, por ejemplo, uno que se llamaba... Sí, exactamente, un señor que se llamaba Sigmund Freud, que saca un escrito que se llama La Interpretación de los Sueños. Y ahí empiezo a decir, claro, que los sueños, que antes eran como demostraciones evidentes de la vida anterior que uno había tenido... Freud dice, no, son restos diurnos. Lo lamento, pero si vos viste un pancho tirado en el piso, vas a soñar con un pancho tirado en el piso en algún momento. Es muy probable. Oh. No, claro. Pero es restos diurnos con lo que vos traes de tu historia. Sí, con totalmente. Lo que viene enganchado. Eso lo dicen después. Claro, venía enganchado con un montón de cosas más. Era un poco más complejo, pero ¿qué pasa? De esto se agarra Lovecraft para escribir casi todos sus cuentos, digamos. Él agarra de los restos diurnos. De los restos diurnos. Él lo que trata es con sus cuentos de contradecir la teoría que plantea. Bien. No, muy bien, una crítica bien. Literaria, la verdad, bueno. Al mejor estilo. Voy a comprar estilo. Un libro, ¿eh? No, la verdad que bastante bien el tipo. Te recomiendo Los mitos de Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu se escribe. Mirá, te lo deletreo. Cthulhu. Así que era un quilombo, lo lees. Bueno, después mandámelo por Facebook. Sí, te lo mando por Facebook. Bueno, la cuestión es que este señor... Igual si pones en el Google Lovecraft, sí. Cthulhu con T, seguramente te dice, usted quiso decir... Igual, tu vida es muy individual. Yo quería tener algo con Mati, hacer una charla por Facebook. No confunda, charla con Facebook. Te voy a dar un toque. Charla con Facebook. No, gracias. Que le dé un toque. Bueno, este señor Lovecraft, tratando de combatir este positivismo... Igual él estaba a favor de la ciencia, él realmente creía en la ciencia y de hecho es uno de los tipos a los que se considera que revolucionó la literatura de terror porque le aplica ciencia al mal. O sea, el mal ya no es el mal porque proviene del infierno, sino porque proviene solamente de una zona que nosotros no conocemos y que no podemos conocer. En la mayoría de sus cuentos plantea una idea central. La Tierra es un cascote que está flotando en el medio de la nada y la civilización humana no es la primer civilización superior en el sentido de que tiene ciencia y todo, que claro, con cerebro, que anduvo por estos lugares, ¿no? Y plantea que hay una civilización en particular que se dedica a meterse en la cabeza de seres humanos de diferentes épocas para ver en qué sociedad a dónde nos vamos a reencarnar el día que se nos pudra todo acá donde estamos. Como una especie de fuga de cerebro, ¿no? Fuga de cerebro. Claro, básicamente una fuga de cerebro. Van y copan gente. Por un lado, a la gente que la coparon, al principio están todos tirados en el piso, porque el bicho original era un bicho que no se parece al humano, entonces tienen que aprender facultades motrices. Sí. Tras aprender esas facultades motrices, se mandan a investigar. Se mandan a bibliotecas antiguas y leen libros prohibidos, cosa que es muy muy importante en Lovecraft, que él hace mucha mención a los libros prohibidos porque los contrapone con el saber acá, de... Disculpa que te corte, preguntan si este es el nombre del autor. ¿Qué? No, el nombre es J... Ah, no, J... No, ¿qué es eso? Estás copiando del que mandó acá. Sí, H... Es Howard, o sea, Howard... Pará, deletreame, a ver. Howard, con H. H-O. Howard. W. Ward. Chicos, esto no rinde en internet. ¿No? No, Ard. No, Ard. No, no, la radio no funciona así. ¿Le tipeás? No, que después lo pone. H.P. Lovecraft. Que ponga Lovecraft. Claro, bueno, nada más. Bueno, la cuestión es que este. Sí, vamos. Claro. Amamos a Kraft. Bueno, la cuestión es que este señor. Perdón, me estaba sacando un alienígena de la nariz. Resulta que el señor descubre que estos alienígenas no son alienígenas de otro planeta, son alienígenas de este planeta. Son alienígenas en función de que nos separan miles de millones de años de distancia, ¿no? Entre ellos y nosotros, y que saben nuestro futuro, saben todo en realidad. La concepción del tiempo boludo, que tienen, claro, la concepción del tiempo que tienen es totalmente diferente. Entonces, claro, por eso es que mandan a gente a investigar, para saber cuál es la mejor civilización en la que podrían vivir ellos. Toman las costumbres, ¿no? Mientras pasa esto por un lado, por otro lado queda el flaco que fue chupado, queda en el cuerpo del marciano, allá en el año 3000 antes de Cristo. Ah, esa no lo sabía, no es que te borran, sino que te mandan a otro lado. No, te mandan a otro lado, y cuando estás allá encerrado... Te obligan a contar tu historia, a contar toda tu vida y a contar todo tu mundo. ¿No le hacen auscultación rectal? No, la auscultación rectal no, porque sería como auscultarse el recto. Ah, claro. Porque, claro, no tiene sentido si ya sabemos cómo es el recto de uno de nosotros. Claro, es verdad. Es así. Entonces la cuestión es que... Correcto. Correcto. Y este señor, Howard Philip Lovecraft, nosotros podemos evaluar si leemos, por ejemplo, si agarramos los mitos de Cthulhu y los leemos todos de corrido, que son unos cuantos y están buenos los cuentos, pero da un poco la sensación de que nos están queriendo contar lo mismo todo el tiempo, pero en realidad son diferentes versiones de lo mismo. Va construyendo cada vez más, de manera más perfecta, esta idea que les acabo de esbozar. La cuestión es que él va escribiendo a lo largo de 10 años nomás. Porque era tan perdedor que en determinado momento le ofrecen... él no publicaba así en grandes lugares, sino que publicaba en una revistita, ponerle como que los puestitos de acá. Para usted de un pueblito de Providence. Entonces, en un momento se ve que era tan bueno el tipo, o eran tan malos los demás, que le ofrecieron la dirección del lugar. Ah, bien. ¿Y el tipo? ¿Del diario? De la revistita. ¿De la revistita? Sí. El diario. Le dijeron... Es tuya. Acá, y el chabón dijo, comandado. No, porque la gente de mi calaña no trabaja. Yo soy un noble, yo soy, tengo un antepasado noble. Ah, un vago. Claro, un noble. Típico, claro, el típico. Estamos en un choque de paradigmas. Erudito, acá. Claro. Es como estoy, anacrónico decirle vago a un noble. Claro. Lo que no significa que no sean vagos, pero claro. Es anacrónico. Estaba aceptado socialmente ese tipo de vagancia. Claro, sí, claro. Con la plata que tenía el noble, más vale. Se bueno, pero este no tenía, todo. Eso es lo peor. Es como claro. Un Don Quijote. Don Quijote no tenía un peso tampoco. No, no. Era algo que fue y que él sostenía que claro, no fue. Claro, lo sostenía que por eso no tenía que laburar. Podría, un vago. Tranquilamente vago. Podía ser un vago de cuna. Un personaje de algún texto de Balzac. Ponele, sí, que siempre habla sobre la decadencia de la nobleza. En sus textos podría ser un personaje. Podría ser, tranquilo. La cuestión es que claro, el parentesco era bastante diluido. Era como el primo séptimo, ponele, de algún duque. Pero bueno, él lo sostenía como si fuera, ¿viste? Es el hijo como del la rey. Relación que tenemos nosotros con el Urquiza. Claro, exacto. Yo soy hijo de Urquiza, viejo. Yo soy pariente de Urquiza. Claro. Nosotros... De Alcina, muy bien. Ahí tenemos a Mariano, tatarañeto de Alcina. Igual todos venimos de Adán y Eva, así que... Está bien, sí. Y todos venimos de Dios, así que... ¡Ay, no! Así son que... mis hermanos. Bueno, seguí, perdóname que te haya así, este paréntesis. Bueno, ¿qué pasa acá con este dilema que él presenta? Le ofrecieron la dirección para ir para ahí y dijo no. Le ofrecen la dirección y él dice no. Para mí es una quiero. Falta de respeto que usted me haga esta propuesta, porque nosotros los nobles no movemos un dedo. Claro, estamos encima bien. Se ofendió. Claro, ¿se ofendió? Usted me está ofendiendo, señor. Ahora me retiro de este establecimiento y no me ve nunca más la cara. Se fue. Dejó un portazo, cerró, le rompió los vidrios y se fue. Encima tipo. le rompió los vidrios. El vago que quería cagar con el como, bueno, no importa. La cuestión es que... Más alto que el culo, dice. Claro, más alto que el culo. El tipo descubre esta idea, ¿no? De alienígenas, del mismo planeta, que yo qué sé. Y en realidad el efecto que produce tiene que ver con esto de que ya no hay un mal... una maldad pura, sino lo que hay es un temor ante lo desconocido, ¿sí? Entonces corre el eje del cuento de terror. Antes el cuento de terror generaba miedo por lo que había ahí. Había un demonio, había una bruja, había un fantasma. Que estaba escrito. Claro, que estaba escrito. Y cuando llega él, en realidad él propone ciertas cosas y nos dice, no, en realidad lo que nosotros pensábamos que eran brujas, que eran demonios, que eran fantasmas, en realidad eran alienígenas de hace un montón de tiempo. Y diferentes versiones de eso, ¿no? Alienígenas de otro tiempo y del mismo espacio. Sí, así que bueno, espero que los haya convencido para leerse algún cuentito de Lovecraft. No recomiendo ninguno, salvo La Sombra Fuera del Tiempo o El Abismo Fuera del Tiempo. FM Moreno, 90.1. Estación de Música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una copa derramada. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación. Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios. Cruz Nahuel, pueblo originario mapuche. Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios, la elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Después le sigo contando lo enfermo que estaba el tipo y lo mal que la pasó. Un poco porque me parece que está bueno comentar sobre literatura que ha influido mucho en el cine. Después veremos cómo ha influido en el cine. Pero es algo claro, que me hubiera gustado compartir un poco más desde el principio. A mí lo que me quedó una incógnita, sí. No quería decir una duda, pero porque ya viene el chiste. Bueno, la incógnita es, ¿qué tiene que ver con el cine? ¿Qué tiene que ver con el cine? El tipo, cuando él empieza a escribir, el cine empieza a nacer. Así que cuando empiezan a aparecer películas de terror, las películas... ¿Toman como cuentos de él o se...? No, nada. Él todavía no. Él siempre fue un segundón. Lovecraft no es un autor... Pero ¿cómo si era un lord? Claro, un lord que era un... Un Sir, sí, no sé, no tiene título en su nombre, viste que algunos aparece con Sir tanto. Este no, pero decía que sí, que tenía un parentesco. Pero bueno, este señor ha influido, no él, digamos, indirectamente, sus cuentos han influido en el cine, un poco por los temas, la forma de abordarlos y por la enorme soledad que siempre plantean, coincidentemente, las historias que se han basado en cuentos de él. Por ejemplo... La Cosa es una película... ¿La película de La Cosa? La Cosa, la de la Antártida. ¿La del yogur ese que come no, la gente? No, es otra que sucede en la Antártida, que se encuentran un alienígena congelado, lo descongelan y se los come a todos. Sea, sí, esa sería básicamente... Está muy buena, la de Carpenter. Hay otra más nuevita que sacaron hace un añito, que no la vi. Pero la de Carpenter está buena porque son todos efectos artesanales, digamos, no hay efecto de pixeleado. Así tipo Plaga Zombie. Tipo Plaga Zombie, no, pero bastante bien hecha, está Kurt Russell. Está Kurt Russell. Claro. ¿El carro de quién? El carro de Cell. Kurt Russell. Un actor que con mandíbula grandota, que es conocido. Es conocido de cara. ¿Y qué otra película? Alien, El Bicho de Alien. Alien, la primera, el concepto del bicho también es robado de Lovecraft, dicen algunos. La mosca, la primera. Por ahí los tipos estos leyeron este loquito y... Sí, ni hablar. Trataron de... Porque, ¿qué pasa? Lovecraft no dibujaba. Por eso. Entonces describía cosas. Y la criatura, se parece mucho a la descripción de algunas criaturas que él ha descripto. Claro. Valga la redundancia. Eso es. Muy bien, bueno. Tenemos... mensajes, en realidad no son mensajes directamente, pero son mensajes indirectos. ¿Nos están tocando? Nos están tocando por un costadito. Dice Débora Tachavisky que está muy bueno el tema y que odia que la nombren por radio, así que... ¿Qué tema? ¿El de los piojos? El de los piojos, sí. No la nombren a Débora Tachavisky. ¿Por qué Tachavisky? No, ¿qué pasa con Débora? ¿Qué pasa, Debbie? No sé, no le gusta, como que le da vergüencita que la nombren en radio. ¿Cuántos años? Porque viste que en la escuela el apellido como que te marca. Te marca. La mataste. Te marca. Y que te digan Tachavisky. No, es que no. Tachavisky, cállese. No. ¿Tachavisky qué dijo? Seguramente le hayan dicho así, pero no es así el apellido. Yo no lo sé pronunciar muy bien, por eso le digo Tachavisky. A ver, ¿cómo es? Tchaikovsky. Tchaikovsky, no. Claro, Tchaikovsky. Tchaikovsky. Débora, No te estamos nombrando vos, ¿eh? David Tanska. Saludos a Débora, saludos a Yamila también, que hace rato que nos está oyendo, a Rayo y a todos los que hoy nos escuchan por internet, porque hoy hemos logrado lo que veníamos tratando de hacer, que era seleccionar al público. Hasta ahora nos podían escuchar libremente cualquiera. Entonces siempre cualquiera ponía la radio y como... Bueno, ahora no, ahora esto es selectivo. Este programa está filtrado. Este programa está filtrado solamente para determinada calidad de persona, que es aquella que puede acceder a internet y puede tocarte con el toque de Facebook. Ahora, vos fíjate, porque esto es muy loco. Si yo digo ahora, sí, ¿no? Sí. Y la persona, claro, ya pasó. Y la persona que lo escucha... Lo va a escuchar mañana. Ahora. Lo escucha mañana y dice ahora, y ahora puede ser dentro, ponele, lo desempolvan esta información dentro de 2000 años. Che, mira, había un programa que se llamaba Entre Flores y Floresta, y dijeron ahora, pero no era ahora de ahora, era ahora de ese momento. Que nosotros decimos no. Che, uno será pariente de este que escribía Charlawosky. De Lovecraft. De Lovecraft. Vos sos la reencarnación. Y la verdad que lo leí mucho de chico, sí. Y me ha influido mucho en mi vida, por eso. Se nota. Sí, mucho. Pobrecito. Hasta en el aspecto se nota, mirá. Bueno, vamos a charlar un poco acerca de el viaje de Sol. Sol, contate un poco, ¿qué tal estuvo la sociedad brasileña? ¿La sociedad brasileña es machista o es feminista? Y está dividido, como todo gobierno, como todo país, como toda provincia, está dividida. Vamos ganando territorio. ¿Estás diferencias con...? Sí, hay mucha diferencia. Allá planchan menos que acá, ponele. Una cosa así, a ver si te... van a comprar la verdulería las mujeres, no. Vos ves comprando y planchando tanto hombres como mujeres, indistintamente. ¿Allá o acá? Allá fuiste. Allá, sí. Como que es una cosa natural, viste, que los tipos vayan, dame tres bananas, dame dos huevos. Y planchaban las bananas, los huevos. Tan boludo. Hacían huevos fritos arriba de la plancha. Pero eso también lo hacen a propósito, para decir, viste que yo te ayudo y bueno, entonces hacelo vos. El famoso soy un inútil, el cartel del inútil en la frente. Te hago creer que soy un inútil para después hacerme el ofendido e irme golpeando la puerta y que encima vos vayas pidiéndome disculpas. Mi amor, perdoname, no. Esa boludez que hacen los infantil, ¿no? O sea que vos decís infantil. Que es superficialmente igualitaria, pero en el fondo sigue siendo tan machista como en la época de la esclavitud. Sí. O peor, mirá. Se amparan que uno es inimputable, digamos. Claro. Haz lo que digo, pero no lo que hago, ¿viste? La típica, haz lo que digo, pero no lo que hago, ¿viste? No, sí, porque yo... Hoy me puse a mirar las remeras de rock de la gente del furgón. Y me quedé pensando en las últimas recitales a los que fui. En ellos... Noté que a la salida del recital la remera tenía un precio. Adentro del recital tenía un precio mayor. Pero lo que más llamó mi atención es que a medida que nos alejábamos de la fuente original del recital, el precio disminuía. Eso me llevó a pensar. Claro, los que no lo compraron en la primera, no lo compraron en la segunda, no lo compraron en la tercera oportunidad, en la cuarta lo comprarían mucho más barato. Y pensé, ¿qué lucraban con la cercanía al recital? Pero después me di cuenta de que no era la cercanía al recital, era la pasión. Estos hijos de puta están lucrando con la pasión. Claro, uno sale encendido, sale prendido fuego adentro del recital con toda la música en la cabeza, y estos hijos de puta aprovechan esa pasión para venderte la remera muchísimo más cara. Entonces me quedé pensando que si no la compraste al principio, la pasión se te va achicando. Ya cuando llegas al último puesto de venta, más que una remera querés comprarte un chori. Pero como salís con mucho hambre también del recital, porque adentro está carísimo, tampoco compraste. Y también el precio del chori está bajando. Así que he descubierto una fórmula en la cual nos damos cuenta que la cantidad de ventas tiene que ver con la cercanía. Por lo tanto, la fórmula sería algo así como: el precio es inversamente proporcional a la distancia original de la fuente de rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Estoy escuchando... Este es Flores y Floresta. Gracias a Liberty por Muchas gracias, la verdad. Por el comentario, vamos a ver si lo podemos conseguir otra vez. ¿Dónde lo encontraste? Me lo crucé en el tren. Estaba yendo al tranvía para hacer este análisis de la moral del tranvía. Y el muchacho, señor, caballero, el ente, casi éter, con Ethereum. Patas, pasaba por ahí y iba diciendo Lord. El cuerpo que traslada a Liberty fue cruzado en el tranvía. Sí, sí. Entonces le dije, Don Ali, vení. Y me hizo el favor de decir, le dije, dígame algo interesante. Y dijo... Venía con el pancho en la mano, así. Sí, dijo eso. Así que bueno, sabemos dos cosas. Primero que a Liberty es un copado y después que... Que se volverá copado. No, no, que viaje en el furgón, porque viste que pensó todo esto en el furgón. Qué loco, ¿eh? Cómo se puede pensar en el furgón así en un instante. Sí, es un lugar de meditación profunda. Bueno, yo quería hablar un poco de la moral del tranvía, la moral del furgón, la moral del tren. ¿Tiene furgón el tranvía? No. Ah. Por eso justamente quería hablar de Helio, de la ausencia. La ausencia de furgón. Sí. ¿Cuál es el tema? El problema es el siguiente. Uno interpreta que las altas esferas, sabemos que vivimos en un país dividido entre gente que tiene menos, gente que quiere tener un poco más y gente que la tiene toda y no comparte. Esta es la gente que no necesita nada también, son los muertos. Los muertos también no hay que contarlo. Sí, los muertos hay que contarlo, sí. Y bueno, lo que he descubierto es que, a ver, uno piensa que quienes tienen una moral más solícita es la gente que no tiene nada que perder con la moral. Digamos, sí. que no pone en juego demasiado. Me diría que una señora que tiene mucha plata sería moralmente más amplia que alguien que no tiene y que anda rascando por todos lados. O sea, ¿es conservador el que no tiene nada? ¿La moral es más conservadora del que no tendría, tiene nada? No, tendría que pensar en eso. Tendría que pensar que cosas tales como la familia, las inversiones, el dinero, pasan por la moral de la gente, digamos, monetariamente más acaudalada, sí, por decirlo. Sí. A ver, el que la tiene lunga... Se me había cruzado por la cabeza en algún momento. Uno dice, por ejemplo, Dios, patria y familia. ¿Quién dice Dios, patria y familia? Y generalmente lo dicen los que tienen más que los que... Los que tienen a Dios, a la patria y a la familia en el bolsillo, digo. Claro, exactamente. Pero bueno, yo he escuchado en estos viajes que he hecho para tratar de interpretar el universo a través de la mirada de quien viaja en el tren... he descubierto que no, que la moral está un poco diluida en esos términos. He visto una vieja versele caer una billetera a alguien de adelante, callarse la boca, pisarla y una levantarla. Vieja, cuando una vieja paqueta. Cuando digo una vieja, debe leerse, debe oírse una vieja paqueta que viaja en el primer vagón del tren que va a Sarmiento, que es el único que me tomo yo. Sí. Sí. O sea, la vieja paqueta que viaja adelante para salir antes de que se le acerquen los negros. Uno de los primeros candidatos, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, esta señora yo la he visto que mira así de reojo al señor que está adelante, que se levanta, se le cae la billetera. La vieja pisa la billetera y mira para afuera. Pie grande. Más grande que la billetera. Y sí, era billetera chiquita igual, pero bueno. Quería alejarse de los negros y a estos negros les termina robando. Exactamente. También la he visto pasar por al lado de... O sea que es frecuente. Sí. He visto situaciones en las cuales, por ejemplo... No digo, la señora Paqueta está frecuenta mucho el Sarmiento a esa hora, sí, y sí. Le roba la billetera. Le roba la billetera a quien se les cae. Por ahí no hace el acto de ir a hurtar, no, pero... No, porque si no, eso es pecado. Claro. Capaz que era un negro delincuente, disfrazado de vieja. Puede ser, y vos con tu prejuicio, ¿entendés? Pensás que la vieja quizás no tiene que ir a robar. Quizás, pero todo lo que se dice desde un sitio. Y yo elijo este sitio para decirlo. Para mí era una vieja paqueta, sí. Y que se ortivaba, le pisaba la billetera al gringo de adelante y se quedaba con Elia, con la billetera. Ah, pero era gringo. No sé si era gringo, tenía un sombrero. ¿Qué te pensás? ¿Que llegué a vieja y paqueta? No. Bueno, también he visto y he oído señoras paquetas hablando mal de su familia, diciendo, estos no sirven para nada, yo era una mierda, estoy esperando que se muera este para heredarlo. Ah, ¿hacemos una charla de vieja de esas? A ver. Ay, doña Lisa, usted no sabe, mi marido viene y me pega todo el día. ¿De esas son más paquetas? No. Más paqueta. El otro día vino el Roque y No, el Roque no es de paquete. Vino Roque y me rayó la camioneta. me rayó la camioneta con la bicicleta nueva porque él ahora se quiere levantar las nalgas. Una señora Paqueta que hace en el furgón teniendo una camioneta. No, está en el furgón, es en el primer vagón del tren que va a salir. Ahí está. Y ay, bueno, el olor que viene del furgón, no claro, te puedo... Es terrible, bueno. Sí, así. El tema es que denigraba a la familia, a la propia y a todos. Y después sucedió que, bueno, yo tengo que volver y vuelvo mi recorrido del tren y llego al furgón, sitio popular si los hay, que cada vez se está haciendo o más chiquito o yo me estoy volviendo cada vez más claustrofóbico. La gente en el furgón se ve más grande. Sí. Y el porro que se fuma dice, ¡oh, mira! Y he escuchado conversaciones, por ejemplo, un tipo le decía al otro, ¿y vos para qué pediste un préstamo? Y al otro decía, yo lo pedí para comprar mercadería. No sea gil, le decía. Vos tenés, y le daba, yo no me acuerdo exactamente porque escapa de mi conocimiento. Sí, de mi conocimiento, las estrategias económicas que le dio, le tiró un par de puntas diciendo, vos agarrá tu guita, ponela acá, sacala de acá, así, así. Ahora pagá, andá, llevá y pagá el crédito, pagá todo, cancelalo, aunque te mueras de hambre una semana, un mes, este mes la pasás jodida, pero después con esto que yo te digo, papá, y le tiro unas claves. ¿Anotaste todo? No llegué a anotar, el humo me estaba perturbando la vista. Qué baro. ¿Y mientras ese se fumaba uno? No, sí, ese hecho. Estaba fumando también, sí. Pero era, digamos, bien atinado, bien... En la realidad. Sabía lo que decía. Sí. Y después he escuchado una charla entre dos pibitos que estaban ahí y uno le decía al otro, bueno, ahora llego y nos vamos a escabiar, qué sé yo. Y dice, no. ¿Hoy miércoles? Sí. Oh. Y el otro le decía, no, pará, amiguito, dice, acá las cosas son así. Vos llegás, te vas, comés con la familia, sí, porque hay que respetar la mesa de la familia. Y después de que termina de comer con la familia... Te espero en la esquina y nos vamos a escabiar y qué sé yo. Y seguía la charla, pero yo seguí caminando porque no podía quedarme en un solo sitio. Así que hemos visto cómo la moral, en realidad está un poco tergiversada la idea de que la moral conservadora es propiedad, o la moral que defiende la familia es propiedad única de la gente conservadora. ¿Que la gente Paqueta es más limpia, moralmente hablando? Claro, en realidad no. Tan limpia que arrastraba bien la billetera la señora. Sí. Que no quede rastro. Le limpió el bolsillo al vecino de adelante, claro, no la señora. ¿Será que están ahí como confiando en su apariencia externa? Sí, debe obvio, ser. Obvio que sí. Oh, nos indica la música a dónde hemos llegado. Y hemos llegado al momento de la información. La información más vana y más insuficiente y poco nutritiva, pero información al fin, sí, que sí, nos pueda brindar la internet, que todo lo puede. Claro, para aquellos que nos están escuchando por primera vez, les comentamos, nosotros no queremos saber en profundidad cómo está el mundo. No nos interesa profundizar sobre ningún tema. Lo único que queremos es la comida ya predigerida, o sea, queremos que nos digan qué tenemos que pensar y que nos digan rápido, de la forma más rápida. ¿Qué más rápido que Google? ¿Y qué más rápido para informarse que informarse a ojo de buen googlero? Entonces yo, en mi recorrida diaria del tren, me fui de vuelta de arriba abajo, de adelante atrás. Y viajaste en el 2 piso. Sí. Y entonces... Tiene plasma. Sí, sí, tiene plasma. Yo ya, vos sabés que cada vez que viajo vengo mirando a ver de dónde se lo puede empezar a serruchar para sacarlo. Analiza. Capaz que en el furgón te tiran la data. Sí, puede ser. Pero si supieran ya los hubieran sacado. ¿Habrá algún chofer o algo que se lleve alguna minita a ver películas al tren a la noche? Sí, podría tren en el galpón. El frío que hace. Yo con los micros de larga distancia sé que los choferes lo hacen. Está igual, todo bien. Igual como que mucho no anda dentro del furgón. Pero bueno, el tema es que yo me lo recorrí, me llevé mi hojita y mi birome, ahí sí, y anoté las palabras que decían. Entonces, cuando me di toda la recorrida, fui a testear cuáles fueron las palabras que más se repitieron para saber de qué está hablando el mundo, de qué hay que saber. Y bueno, el mundo del tren habla, y lo más nombrado fue, vamos a empezar de atrás, digamos, los que quedan afuera, sí. En tercer lugar quedó el paro. Sí. El paro, ya el paro quedó afuera. Se está diluyendo. ¿En serio? ¿Quedó afuera? La palabra paro quedó afuera. Fue nombrada nada más que 400 veces. Ah. Muy poco. En el cuarto lugar quedó el travesti. ¿Transvestis? Sí, transvestis. Eso ¿no se es nombró travesti? 325 veces. No. Pero bueno, en qué 500... loco que paro haya ganado menos que travesti, sí. ¿No? Sí. 500 veces fue nombrada Cristina. Sí. Ese es el tercer lugar. Sí. No, en el segundo lugar, Cristina. No, pará, el primero, el paro. El segundo, el transvestis. No, era el tercero cuarto, fue paro, el cuarto fue travesti. Y ahora voy a decir para arriba las dos que van a entrar en nuestro ojo de buen googlero. Yo me imagino. Que es Scioli y Cristina. Scioli fue el más nombrado 798 veces, junto con la palabra hijo de puta. Que entonces ahí sería otro puesto, claro. Pero bueno, no vamos a buscar hijo de puta. ¿No será como Arnaldo Aguinaldo? Claro, otra vez, y capaz que va a haber un hijo de puta que se apellide Scioli. Si pones hijo de puta te aparece la cara seguro, porque como está siendo tan nombrado... Puede ser. Bueno, entonces vamos a tipear en nuestro Google Scioli y Cristina y vamos a leer lo que dicen el primero que aparece. Dice noticias sobre Scioli y Cristina, es la portada. Dice, frente a Scioli, Cristina lanzó un duro mensaje a la provincia. Esto lo dice El Día, entre paréntesis dice Argentina, y dice, actualidad, la presidenta aprovechó el acto junto al gobernador para advertir por cadena nacional que no... Por cadena nacional, que no va a haber la cadena, que él se va a agarrar, se va a poner un DVD tranquilamente y va a ver una película. Pero él creo que estuvo ahí. Estaba uno al lado así del otro. Así que en ese caso se habrá puesto el DVD mental ahí para no escuchar las cosas que le decían. Se ponía el casetito como menos, ¿no? Qué feo, porque escuché algo muy bonito el otro día. No se puede sonreír a todo el mundo. ¿Por qué? Porque sonreírle a algunos implica que en algún momento vas a tener que dejar de sonreírle a otros. O sea, hay una cuestión muy simple. Vos no podés tener sonrisa para todos. Es imposible. Muy bien. El segundo dice... frente a Scioli, Cristina pasó lista de los recursos bonaerenses. Y dice el cronista.com, la jefa de Estado enumeró las condiciones privilegiadas que tiene el territorio bonaerense comparado con otros distritos. Strong, aquí las... No sé qué es Strong. Ah, en negrita. Aquí las... Strong. Strong significa negrita. O sea, en negrita es la cita. Y dice, comparado con otros distritos, aquí las... Aquí las que más pesan son las mías. Muy bien. Y el último es de eldia.com.ar, que dice, en un acto junto a Scioli, Cristina lanzó nuevas críticas a su gestión. Ah. Y no es su gestión, de su gestión. existir, sino sugestión de sugestionar. Y pero ese su sigue siendo bastante ambiguo, porque se refiere a Scioli o a Cristina. O a Cristina, no, claro, sé. Yo iba a preguntar lo mismo. Lanzó nuevas críticas a su de sugestión. ¿Ella o claro. de él? Actualidad. Lo aseguró por Cadena Nacional en un acto en General Rodríguez, al que también asistió Scioli y... Y un tractor, que yo vi que estaba atrás de ella. Había un tractor y había un alemán loco que estaba contento y bailaba en un pie como, viste, como el tejano de los Simpsons. Sí, y disparaba. Ah, tiraba tiro para arriba. Muy bien, me entregaron Rodríguez. ¡Pum, pum, pum, pum! Bueno, ahora que ya nos hemos informado, nos podemos retirar tranquilamente okay. con el rabo entre las piernas de Entre Flores y Floresta. Esto ha sido todo por hoy. Yo, ¿sí? Sí, ya está, ya se acabó. Vamos a tener que volver a plantearnos el de estar 5 o 6 horas al aire. Le debemos un minuto a la radio porque tenemos, sí. nos pasamos. Yo quiero mandarle saludos a la gente que no nos está oyendo porque sí. solamente puede acceder mediante un equipo de radio. Lo habrá resuelto. A Gaby y Aguada de Flores. De las Flores. De las Flores. Y tiene otra familia. A mucha otra gente. Y a toda la gente igual que para ha estado no equivocarse y decir otro nombre. Igual. A través de internet. Saludos. Hasta el miércoles. Saludos, qué bien, los oyentes.